Y lo que les quiero decir a los padres de familia y a las y los niños, que le echen ganas, que es posible construir un futuro brillante a condición de que nos apliquemos a estudiar, porque la educación equilibra las oportunidades sociales. Una oportunidad no necesariamente la recibe quien tiene más dinero, la recibe quien tiene más capacidades, y esas capacidades las nutre el estudio, las nutre la educación.